Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, comentándoles que en el control técnico se encuentra el impecable Luis Arroyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a revisar nuestros titulares. Titulares. Jefe de Estado denuncia presiones de la MUD a empresarios privados para que resistan en la guerra económica. Pueblo Revolucionario conmemora la rebelión del 4F con movilización en Caracas. Mujeres con discapacidad se reunieron para plantear aportes y profundizar políticas sociales. Cultura. Ministro Iturriza. Debate y pensamiento son necesarios en la contraofensiva económica. La alegría de los títeres tomarán los espacios del Teatro Alberto de Paz y Mateos. Colección de Pablo Neruda será otorgada a comunidades portugueseñas. Antímano recibe a Oscar de León en concierto de amor y esperanza por la paz y la vida. Regionales. Teatro Cajigal, listo para su restauración. Internacionales. Iglesia Católica aprobó beatificación del padre Arnulfo Romero. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con varios de los colectivos de la Red Venezolana de Arte Corporal. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acusó a dirigentes de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática de presionar a dueños de cadenas de alimentos y farmacias para que mantengan la guerra económica en contra del pueblo venezolano. El jefe de Estado aseguró la noche de este martes tener pruebas de llamadas hechas por la oposición a los empresarios. Excusas y excusas. Y sé, lo sé muy bien, los personeros de la derecha, de la MUD. Yo voy a mostrar pruebas de esto en los próximos días. Llaman y presionan a los dueños de estas dos cadenas de tiendas que están en este momento siendo supervisadas y obligadas a funcionar y operar y a servir al pueblo. Los llaman y les dicen, resiste, resiste, continúa, continúa que esto va a caer. Así le dicen, tengo las pruebas, los nombres de quiénes son los operadores. Una de dos, pues, los dueños de estas dos cadenas, que son las dos primeras, pues, vamos a ver, porque con la instalación de los comandos cívico-militares, vamos a fondo, porque este problema lo vamos a resolver, compatriotas, lo vamos a resolver de raíz, que nos va a llevar un tiempo, varias semanas, no importa. Si tengo el apoyo de ustedes, compatriotas, ustedes verán que lo vamos a resolver de raíz. Tenemos la ley, la constitución en la mano, tenemos las ideas, tenemos los recursos, tenemos la fuerza, tenemos el apoyo de los trabajadores y la clase obrera, tenemos el apoyo del pueblo. El mandatario nacional hizo nuevamente un llamado de alerta a los empresarios y dueños de cadenas de alimentos a trabajar en función del desarrollo del país. También anunció que en los próximos días estará publicándose un decreto en Gaceta Oficial para estabilizar la producción de la harina de maíz precocida y poder así garantizar que el producto llegue a la mano del pueblo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde tempranas horas de la mañana, venezolanos se concentran para acompañar a la caravana que partirá desde el patio de honor de la Academia Militar de Venezuela hasta el cuartel de la montaña en la parroquia 23 de enero para conmemorar la rebelión de la juventud militar del 4 de febrero de 1992. La información fue ofrecida por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el día de ayer durante la celebración de la misa en honor al comandante Hugo Chávez y a los caídos el 4F. Hoy venimos a pedirle más fuerza y a que confíe en nosotros, que sepa que los muchachos del 4 de febrero, como siempre nos llamó, los muchachos del 4 de febrero, aquí estamos, no tan muchachos ahora, con más experiencia, pero con la disposición intacta y ahora con un compromiso aún mayor, porque el movimiento del 4 de febrero se convirtió en una gran, se expandió por toda Venezuela, el pueblo lo asumió como propio y después de aquel por ahora del 4 de febrero, ya eso no solo le pertenece a la Fuerza Armada, sino que le pertenece a todo el pueblo. Estamos a todo el pueblo de Venezuela, a todos los caraqueños, a todos los que sentimos al comandante Hugo Chávez en el alma y el corazón, a ir al patio de honor de la Academia y nos vamos a venir en una gran caravana. La caravana recorrerá la ruta realizada por el pueblo el 15 de marzo de 2013, cuando acompañó los restos inmortales del líder de la Revolución Bolivariana hasta su lugar de descanso en el cuartel de la montaña. Las actividades programadas para este miércoles inician con un acto de reconocimiento a los soldados que participaron en la rebelión militar en la Academia Militar a solicitud del presidente Nicolás Maduro y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. A las 4:25 de la tarde de este miércoles se realizará un disparo de salva en el cuartel de la montaña, parroquia 23 de enero, Caracas, en tributo a Chávez. La sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional recibió este martes 3 de febrero a más de 300 mujeres con discapacidad, de cara al Congreso Venezolano de Mujeres que se realizará en el mes de marzo. Este encuentro tuvo como objetivo formar mesas de trabajo donde se sumaron iniciativas y elevaron propuestas referentes a la unidad de las mujeres, la violencia machista, la equidad de género y el buen vivir, para unificar las banderas y las luchas de las venezolanas. Este encuentro sectorial forma parte de un conjunto de encuentros impulsados por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Géneros, a fin de sistematizar propuestas emanadas de cada revolucionaria, así lo informó la ministra Andreína Tarazón. Por eso, desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, desde el Instituto Nacional de la Mujer, hemos venido, digamos, conceptualizando un programa denominado Heroínas sin Barreras, que pueda de manera correcta, de manera concreta, de manera eficiente, diseñar algunas políticas particulares para la mujer con algún tipo de discapacidad, bajo la comprensión de que, bueno, el capitalismo nos hizo, digamos, esclavos por distintas condiciones, no solamente económicos, sino también ser víctimas de discriminación por ser mujeres, por ser afrodescendientes, por ser indígenas, por tener algún tipo de discapacidad, por tener alguna orientación sexual. De manera que hoy nosotras tenemos la gran responsabilidad de perfeccionar junto a ustedes este programa social. Que para los días 6, 7 y 8 de marzo se llevará a cabo el Congreso Venezolano de Mujeres para realizar la construcción de una plataforma política unitaria. Cultura. La alegría de los títeres invadirá al Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en el sector Las Palmas de la ciudad capital, con la obra infantil Luna Lunita, espectáculo que se caracteriza por tener una dinámica interactiva con el público. Así lo informó Yubirí Castro, escritora y directora de este montaje. Luna Lunita es una niña de 6 años que se cuesta dormir el día previo a su primer día de clases en primer grado. Empieza a tener un sueño. En ese sueño ella recrea fantasiosamente diversas pruebas que le harán pasar de primero a sexto grado. En cada prueba y en cada reto ella desarrolla un valor como la aceptación del otro, la elección de la no violencia, la tolerancia, la convivencia, la armonía, la pluralidad, la perseverancia para lograr sus metas. Finalmente, bueno, en sus sueños ella se gradúa de sexto grado y el premio es que se despierte, que aterrice en su cama y aterrizando en su cama y en la despierta es su mamá y su papá con una torta de cumpleaños porque está cumpliendo sus 7 años. Cuando ella sopla las velas, como deseo pide que todos los seres sean felices y que todos los seres alcancen la paz. La cita es en el Teatro Alberto de Paz y Mateos este viernes 6 y el miércoles 11 de febrero a las 10 de la mañana con entrada completamente gratuita. Asimismo, este espectáculo que tiene en escena más de 200 niños de diferentes colegios de la ciudad capital, se estará presentando los días 14, 15, 21 y 22 del presente mes en la Sala de Conciertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, a las 11 de la mañana. Son las 12, 11 minutos. Este lunes fueron presentados 250 ejemplares de una recopilación de contenido de la obra del poeta y escritor chileno Pablo Neruda en el pueblo de Portuguesa. Pasión por Venezuela da título a esta colección que recoge aspectos fundamentales encontrados en la obra del poeta sobre el histórico valor y social del pueblo venezolano, además de sus libertades. Job Jurado, coordinador de la plataforma del libro y la lectura en la entidad, nos explica. El gobierno nacional, a través de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, hizo unos esfuerzos extraordinarios y plausibles al recoger en más de 180 páginas una compilación de la obra del poeta universal Pablo Neruda, que salió en el pasado mes de diciembre del 2014 bajo el título Pasión por Venezuela. Y nosotros lo que queremos es buscar el acercamiento, ir hacia la búsqueda de estos lectores. Ya se están estos libros vendiendo a precios módicos en las distintas librerías del sur de nuestro país. De esta manera, con la distribución de más de 5.000 libros en el país, el Ejecutivo Nacional pretende que el pueblo venezolano se empodere de la obra de uno de los poetas y escritores más destacados de nuestra América. 12 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este 8 de febrero se realizará en la parroquia Antímano el concierto de amor y esperanza por la paz y la vida, sumándose a las iniciativas promovidas por el Gobierno Nacional para la pacificación del país. El sonero del mundo, Oscar de León, será uno de los artistas que se presentarán esa noche como una muestra de su generosidad y agradecimiento al barrio que lo vio nacer. Este concierto y los que se han venido dando en nuestra capital forman parte de asegurar, a través de la acción cultural, programas de prevención que lleguen a las comunidades. Así lo informó Noel Márquez, director general de este evento. Gesto tan noble como parte de sus programas de convivencia y de acercamiento a la comunidad para garantizar, a través de la acción cultural y deportiva, programas de prevención que lleguen a nuestras comunidades. Oscar de León compartirá tarima con la agrupación musical Mapire de La Vega y el grupo Madera de la parroquia San Agustín. Todo este concierto es totalmente gratuito. Regionales. Ubicado en el casco histórico de Barcelona, se encuentra el monumental Teatro Cajigal, que representa una joya arquitectónica para las diversas manifestaciones culturales de la región y del mundo. En los próximos días, los anzoatiguenses estrenarán el proyecto para empezar con la rehabilitación y restauración del teatro ante el Instituto de Patrimonio Cultural, conservando su toque histórico. Gudita Gasparini, directora ejecutiva del Gabinete Estatal de Cultura en esta entidad, nos informó. Compromiso presidencial, lo anunció nuestro presidente Nicolás Maduro cuando hizo aquí gobierno de calle. Es un compromiso para lo que es la comunidad del estado en Suárez. El Teatro Cajigal fue inaugurado el 3 de febrero de 1895 bajo la administración del general Nicolás Rolando y declarado Monumento Histórico Nacional el 15 de abril de 1994. Esta valiosa obra arquitectónica lleva el nombre de Juan Manuel Cajigal en honor al sabio matemático y pedagogo nativo de la ciudad de Barcelona. Internacionales. Este miércoles, el Papa Francisco realizará la tradicional audiencia general en el Vaticano, en Roma, para afinar los detalles de la beatificación del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, asesinado por un francotirador de extrema derecha el 24 de marzo de 1980, mientras ofrecía una misa. La Santa Sede precisó mediante una nota de prensa que con el decreto promulgado no será necesario demostrar que el arzobispo salvadoreño realizó algún milagro para ser beatificado. Monseñor Romero, paladín de la paz y defensor de los derechos humanos en El Salvador durante los años 70, fue un sacerdote católico y cuarto arzobispo de San Salvador entre 1977 y 1980. 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias, estamos acá en cabina con nuestro entrevistado, él es Leonel Castro, dibujante y tatuador. No, maquillador profesional. Ah, maquillador es la cosa. Leonel, bienvenido a Cultura al Día. Vamos a hablar contigo acerca de estas propuestas que tienen los colectivos que tienen que ver con todo este arte, proyectos e ideas que tributan a la consolidación y fortalecimiento de la Red Venezolana de Arte Corporal. Bienvenido. Esto es primera vez que se da, ¿no? Sí. Bueno, ahorita primera vez así organizándolo nosotros mismos, pues. Pero ya se han realizado varios festivales de maquillaje corporal en los que varias personas acá, tanto de Caracas como del interior del país, han participado. Oye, qué bueno. ¿Y cuáles son las expectativas de ustedes que traen para este encuentro con todos aquellos que tienen que ver de alguna u otra forma con estos géneros? Estas son nuevas tendencias que se vienen dando. Bueno, la propuesta de ahora es tratar de concientizar al colectivo venezolano, a todo tipo de público, en darle a entender que el arte corporal, los tatuajes, maquillajes, perforaciones, modificaciones, todo está relacionado y está vinculado a un arte en específico y que ahorita está agarrando un auge muy importante y se está trabajando en ello, pues, para que forme parte de nuestra cotidianidad. Uh-huh. Y no se vea como algo obsceno, vulgar, grotesco, sino que esté involucrado dentro de la estética del venezolano. Ya. ¿Tú haces body paint? Sí, yo trabajo con body paint. Ok. Oye, vale, tengo que preguntarte como muchos que están escuchando saben. Un poco difícil, ¿no? Me imagino que no solo por obvias razones que se entienden, pero digo difícil en cuanto a las técnicas, el cuerpo está en movimiento constantemente. Bueno, el cuerpo. O sea, es como decir que el lienzo se te está moviendo para allá y para acá. Es como difícil, ¿no? ¿Cómo hacen con eso? Pero ese tipo uno trabaja con el lienzo vivo, pues, con el cuerpo como lienzo. Si está en movimiento, uno tiene que saber manejar con el modelo, la modelo que tiene al frente. Uh-huh. Tratar de que ella no se sienta, él o ella no se sienta incómoda, y de nosotros no hacer que ellos se sientan más incómodos. Entonces ahí entra la parte profesional, la parte estética, la parte de cómo manejarlo delante de un público que nos está observando o delante de la modelo que estamos maquillando. Y bueno, ya eso es práctica y profesionalismo. Y profesionalismo para eso. Oye, qué bien. Bueno, usuarios, también tenemos a otro invitado en línea, él es Javier. Está vía telefónica, Javier Maestre, tatuador de Valencia, ¿verdad? Javier, bienvenido. Aló. Aló. Aló, aló. Javier, te escuchamos. Te escucho bastante lejos, pero escucho algo. Bueno, estamos acá nosotros hablando con un colega de ustedes en cuanto a todos estos colectivos que se van a unir en la Red Venezolana de Arte Corporal. Entendemos que tú estás dentro de esta red. ¿Cómo es tu participación con la red? Bueno, la red es una idea que apenas se crea el día de ayer. Lo ideal es realmente que estemos conectados, interconectados, para poder llevar las soluciones a nuestro sector que es el arte corporal. Yeah. Igual vemos con beneplácito, pues, que se haya hecho un contacto directamente con los artistas, directamente desde el ministerio hacia nosotros, porque las soluciones y realmente van a llegar es de mano de nosotros, que conocemos bien el arte, que vivimos de ella y que trabajamos y que tenemos muchos años de experiencia. Es difícil tratar de tomar otro tipo de camino porque estaría aislado del contexto real. Ya. Yeah. Oye, pero qué bueno que decidieron todos, ¿no? Unirnos, pues, sí, integrarnos, sí, para solucionar este problema. ¿Cómo? Ok, nace recientemente la idea, pero ¿dónde quizás se planteó? Esta es la primera vez que surge la idea. De repente quizás hubo algún intento fallido. ¿O cómo fue? ¿O por qué se dio la idea? Bueno, realmente en el ámbito que yo te puedo hablar, en el caso de los artistas del tatuaje, se han hecho varios previos para tratar de hacer una especie, ha surgido la idea de asociación, ha surgido la idea de federación, pero ninguna de estas era cómoda para ninguno de los artistas. La más cómoda es la de una red, que realmente ¿Por qué ¿por qué no eran cómodas? ¿Por qué era lo que les limitaba? ¿Qué era lo que incomodaba? Porque el sistema de asociación por gremio es muy complejo y es bajo una misma línea, y esto estamos hablando de arte. Y nosotros somos diversos, cada quien tiene una metodología de trabajo, un sistema, es difícil la supervisión entre todos nosotros. No quisiéramos que nadie viviera de nuestro arte de manera gremial, como pasa con algunos sindicalistas y esas cosas. Y por eso lo mejor que se nos adapta a la realidad del contexto nacional es la idea de una red. Oye, qué bien, pero qué bueno que surgió la explicación, ¿vale? Javier, mantente en línea. Seguimos aquí hablando con Humberto Zacarías, artista del Boy Paint. Humberto, ¿y qué aspiran ustedes conseguir con la red? La red es más que todo para organizarnos, para unificarnos, como dijo Javier. Y en principio conocerse, ¿no? Y en principio conocernos, pues. También porque el solo hecho de ser artista, somos autoritarios, somos individualistas. Entonces, si nos organizamos, cada quien tiene sus ideas particulares, pero si nos organizamos, podemos crear y lograr algo más que nos fortalezca como seres humanos y como venezolanos. Y lo que queremos lograr con esta red es buscar el apoyo de los entes gubernamentales para facilitarle talleres, foros, festivales, para que otras personas que no pueden llegar a donde estamos nosotros, fácilmente agarren esta información, o nosotros, por medios que nos facilite el gobierno, dictar talleres y crear más facilitadores del trabajo que nosotros realizamos, a que estamos acostumbrados a realizar, pues. Qué bien. Javier, ¿qué puedes agregar en cuanto a eso? Los tatuadores, el gremio que tú más representas. Pero yo me disculpo porque realmente no escucho lo que dice Zacarías y no quisiera redundar o hablar algo sobre lo que él dijo. Yo realmente estoy agradecido con la gente de la ciudad, con tu programa, y a todos los usuarios que participan en él, por darme la oportunidad de expresarme. Y yo realmente lo que les puedo mandar desde aquí, debido a que no tengo un monitoreo, no sé de lo que están hablando exactamente, es mi abrazo revolucionario. Es el llamado a todas las personas que practican este arte, a todos los adictos a este arte, a todos nuestros clientes, a todos los usuarios de los tatuajes, del body paint y hasta la danza, es una expresión de arte corporal, a que se una, que vengan a las conversaciones que estamos teniendo. La próxima la planteamos para el próximo martes en la Galería de Arte Nacional, para que realmente realmente la solución de nuestro sector van a llegar solamente nosotros, y esto está perfectamente marcado en el plan de la patria. Tenemos un soporte constitucional y tenemos la oportunidad realmente de que realmente las instituciones se están acercando a los artistas. Esto no pasaba nunca pasó antes, un acercamiento de este tipo, pues, que un ministerio se acercara a un sector diciéndole, bueno, ¿cuáles son sus soluciones? ¿Cuáles son sus problemáticas? Que estamos dispuestos a ayudarlo. Esto no había pasado nunca antes. Son cosas que solamente pasan en revolución. Qué bueno. Bueno, Javier, muchísimas gracias entonces por toda esa intervención y estaremos por acá pendientes de lo que arroje pues toda la conformación de la red y por supuesto que las ventanas, las puertas están abiertas de esta emisora para que ustedes y todo el grupo o gremio que representan expresen lo que necesiten difundir. Muchísimas gracias, Javier. Usuario, nosotros estamos continuamos acá con Humberto Zacarías, él es artista del Boy Pain, y bueno, estábamos conversando acerca de esto. Pero ya el todo lo que es el trabajo del arte corporal ha tenido una visibilización en cuanto a eventos y esto. Bueno, sí, se han realizado muchos eventos acá en Caracas y también en el interior del país, con apoyos del gobierno y de instituciones. Pero ¿cuáles han sido esas instituciones que los han apoyado? El Ministerio de la Cultura, las universidades de arte, UNEARTE, otra empresa, también se ha involucrado dentro del Festival de Teatro, de Festival de Maquillaje Corporal, uh-huh. Los tatuadores, todas estas, todo lo que engloba la parte corporal, performance, yeah. Maquillaje, vestuario, danza, teatro, pero se realizaron en cierto momento, pero después de un tiempo para acá ya no se le está dando mucha importancia a esto. Entonces nosotros como REC lo que queremos es reactivar estas actividades nuevamente para que se vuelva algo normal, uh-huh. y no se vea como algo obsceno, algo grotesco, algo que solamente cierta calidad de personas o cierto tipo de personas realizan este arte. Sí, y solamente algunos pueden apreciar. Ajá, y solamente algunos pueden apreciar. Bueno, Humberto, muchísimas gracias por haberte venido y estar aquí con nosotros y compartir toda esa información con nosotros. Nosotros, por supuesto, les deseamos muchísimo éxito a todos, por ejemplo, al gremio de la gente de los maquilladores, del Boy Paint, sí. A los tatuadores y dibujantes que también están haciendo vidas y van a conformar esta red de arte corporal. Muchísimas gracias y, por supuesto, mucho éxito. Ok, gracias. Pues. Bien, usuarios, nosotros con esto despedimos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que estén allí acompañándonos. Les recordamos nuestros puntos de encuentro. Nuestro portal web es www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos pueden conseguir por @culturaldia y @albaciudad. Si gustan escribirnos a un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. Y bueno, comentarnos allí cualquier tipo de información que nos quieran hacer llegar. Les comentamos que también por nuestro portal pueden descargar esta y otras noticias, incluso el noticiero en su totalidad. En el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo, impecablemente al mando de los controles. En la redacción, edición y montaje estuvo Cinema González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Los acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Qué difícil es ser artista y ser mamá. Qué difícil es ser artista y ser mamá. Y se van las horas de un día y yo solo quiero un momento. Ya tengo artista y ser mamá. Qué difícil es ser artista y ser mamá. Y se van las horas de un día y yo solo tengo un momento. Ya tengo la obra casi terminada. Me faltan ajustes, pero necesito paz. Paz, paz, paz. Y se van las horas. Las 12:32. Vengo a decirte, mujer, que de tu lado me voy. Del día de hoy no me vuelvo a ir a ver. Vengo a decirte, mujer, que de tu lado me voy. Del día de hoy no me vuelvo a ir a ver. Perdóname, mujer, perdóname mi vida. Sé que me olvidará y yo también un día. Yo no quiero que llore, yo no quiero que llore. Yo no voy a llorar, yo durmiendo en mi cama, pero en otro lugar. Yo no quiero que llore, yo no voy a llorar. Yo no quiero que llore, yo no voy a llorar. Tú durmiendo en tu cama, pero en otro lugar. Tú durmiendo en tu cama, pero en otro lugar. El amor que por ti siento me hace llorar de tristeza. Que ni ron ni cerveza te arranco del pensamiento. El amor que por ti siento me hace llorar de tristeza. Que ni ron ni cerveza te arranco del pensamiento. Perdóname, mujer, perdóname mi vida. Sé que me olvidará y yo también un día. Yo no quiero que llore, yo no quiero que llore. Yo no voy a llorar, yo durmiendo en mi cama, pero en otro lugar. Yo no quiero que llore, yo no voy a llorar. Yo no quiero que llore, yo no voy a llorar. Tú durmiendo en tu cama, pero en otro lugar. Tú durmiendo en tu cama, pero en otro lugar. Tú buscarás otro beso, yo buscaré otro abrazo. Pero a final de paso, te ves con los somos presos. Tú buscarás otro beso, yo buscaré otro abrazo. Pero a final de paso, te ves con los somos presos. Perdóname, mujer, perdóname mi vida. Sé que me olvidará y yo también un día. Yo no quiero que lloren, yo no quiero que lloren. Yo no voy a llorar, tú durmiendo en tu cama, pero en otro lugar. Yo no quiero que lloren, yo no voy a llorar. Yo no quiero que lloren, yo no voy a llorar. Yo durmiendo en mi cama, pero en otro lugar. Yo durmiendo en mi cama, pero en otro lugar. Yo seguiré conversando, que más tengo la esperanza de un día vuelvo a casa para seguirnos amando. Yo seguiré conversando, que más tengo la esperanza de un día vuelvo a casa para seguirnos amando. Perdóname, mujer, perdóname mi vida. Sé que me olvidará yo también un día. Yo no quiero que llore, yo no quiero que llore. Yo no voy a llorar, yo durmiendo en mi cama, pero en otro lugar. Yo no quiero que llore, yo no voy a llorar. Yo no quiero que llore, yo no voy a llorar. Tú durmiendo en tu cama, pero en otro lugar. Tú durmiendo en tu cama, pero en otro lugar. Aunque del pueblo me alejo, siempre te recordaré. Y en mi corazón tendré tu imagen como recuerdo. Aunque del pueblo me alejo, siempre te recordaré. Y en mi corazón tendré tu imagen como recuerdo. Perdóname, mujer, perdóname mi vida. Sé que me olvidará y

2:51 de la tarde. Nos enlazamos con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro. Motivo de la conmemoración del 23 aniversario de la gesta heroica e independentista del 4 de febrero, fecha en la cual nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, con un puñado de valientes soldados que son pueblo, asumieron el compromiso de salir a darle cumplimiento al sueño del libertador Simón Bolívar, de hacer libre la patria de Bolívar, la patria grande de América. Asimismo, mi comandante en jefe, tiene usted al frente los soldados combatientes del 4 de febrero, hombres y mujeres que estamos dispuestos a seguir luchando y a dar la vida por esta hermosa patria. Son hombres probados en el campo de batalla. Hoy, cuando el imperio nos amenaza e intenta derrocar nuestra democracia, nuestro gobierno legítimo constituido, le decimos que estamos aquí como hombres de primera línea para ir a la batalla. Estos soldados somos pueblo, el pueblo hecho ejército, el ejército hecho pueblo, el pueblo hecho Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, este pueblo, este ejército, en estos momentos le dice que estamos con usted. ¡Ordene usted, mi comandante en jefe! Olivera. 23 años apenas han pasado de aquel despertar bolivariano. Me regresaron junto a nuestro comandante Chávez y los valientes soldados bolivarianos de aquel día. Regresaron las tropas libertadoras y al frente iban las ideas del libertador. Su proyecto original resucitó aquella madrugada, martes 4 de febrero de 1992. Una madrugada de despertar. Aquí están sus soldados, los soldados de despertar de aquella hora. 4 de febrero tendrá que recordarse siempre. Como dijo nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, como el inicio de la nueva era, la época que nuestro libertador profetizó en su carta de Jamaica, cuando dijo, vendrá una época milagrosa de la regeneración de esta patria. Y el 4 de febrero empezó la nueva época, la nueva era de regeneración nacional. Así fue, así es. El 4 de febrero es una fecha de la juventud rebelde, de la juventud llena de sueños, de esperanza, de la juventud bolivariana. El espíritu del 4 de febrero es inmortal y así será por siempre. Se seguirá hablando en la historia del siglo XXI y más allá, del antes y el después del 4 de febrero. Por eso, el mejor lugar como epicentro para su recuerdo, para su homenaje, es aquí, en esta explanada, en este patio, en estas calles de la Sagrada Academia Militar que vio forjarse y formarse a aquel joven teniente, aquel capitán, aquel mayor, aquel gigante, Hugo Chávez, nuestro líder refundador. Así que usted, general Mantilla Olivera, inicie este acto como parte de la gran marcha. Apenas el 4 de febrero comienza. Son muchas las tareas que tenemos por delante y esas tareas siempre nos deben encontrar con el mismo espíritu rebelde con el mismo espíritu valiente del 4 de febrero y con la misma fuerza unitaria cívico-militar. ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Adelante, General Mantilla Olivero! Y comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. De frente, mar. Una vez dado el parte y solicitado el respectivo permiso para dar inicio al acto, Comisión General de Brigada Jesús María Mantilla Oliveros, comandante de la 32 Brigada y Caribe, comandante de la agrupación de parada, regresa a su sitio de honor en la formación. 4 de febrero de 2015, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el marco de la celebración del 23 aniversario de la fecha que marcó un hito en la historia de la patria venezolana, se viste de gala para respaldar a todos los hombres y mujeres que desenfundaron sus armas para desprenderse del despotismo y de la oligarquía reinante para la época, en pro del bienestar colectivo y la democracia social. Por tal motivo ratificamos como pueblo uniformado nuestro propósito inquebrantable de preservar la soberanía, la libertad de Venezuela, así como también demostrar al mundo entero nuestra plena identificación a la patria de Bolívar y Chávez. Vital, prim, descansen. Ahí cree. Lectura del mensaje institucional del señor general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con inmenso orgullo patrio, me dirijo al pueblo venezolano y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y muy especialmente a los héroes protagonistas de la gesta gloriosa e independentista del 4 de febrero de 1992. Aquel amanecer retumba hoy en las almas de las venezolanas y los venezolanos como hace 23 años, cuando un grupo insigne de valientes soldados decidieron enarbolar las banderas de la justicia, la libertad y el honor para rescatar nuestra democracia sumida para entonces en el fondo tenebroso, el despotismo, la anarquía y la corrupción. Al pensar en los hombres y mujeres de nuestra institución que con desprendimiento y sin ambición alguna emprendieron la marcha de la Revolución Bolivariana, no pudo dejar de evocar al genio de la emancipación americana, el libertador Simón Bolívar, cuando, en ocasión de instituir la Orden de los Libertadores de Venezuela, el 27 de diciembre de 1813 señaló: la gloria, el móvil de la noble profesión de las armas, es el más poderoso estímulo para que los hombres arrostren los peligros, olvidándose de sí por la felicidad de sus conciudadanos. Solo los honores tributados a sus talentos y virtudes militares pueden ser una digna recompensa de los heroicos sacrificios que hacen los defensores de la patria. Estas hermosísimas palabras con las cuales Bolívar honró la valiente y gallarda actuación de los próceres independentistas son el preámbulo perfecto para recordar la hazaña liderada por nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella memorable jornada, cuando los integrantes del movimiento cívico-militar irrumpieron contra las tinieblas de la injusticia y de la indignidad y abrumaron al soberano, se gestaron al fragor del legado de pensamiento y acción de tres grandes revoluciones venezolanas: Simón Bolívar, Rodríguez y Ezequiel Zamora. En su horizonte era y seguirá siendo libertar a la nación de la desigualdad, la pobreza, la denominación de la oligarquía. Afirmó el comandante Chávez durante el desfile del 4 de febrero de 2009 en Maracay, Estado Aragua. Pudiéramos decir que el 4 de febrero fue realmente una acción quijotesca, hecha por jóvenes quijotes, soldados y ciudadanos que también se convirtieron en soldados aquel día, sin serlo o sin saberlo. dieron su vida. Día inmemorable, 4 de febrero. A la batalla iniciada aquella madrugada, aún concluye y seguimos combatiendo los mismos enemigos quienes adaptan sus métodos de guerra para intentar despojar al noble pueblo venezolano de su legítimo e irrenunciable derecho a vivir en un país libre, soberano e independiente, en la paz, en la armonía y en el progreso, así como lo soñó nuestro padre Simón Bolívar y nuestro comandante supremo Hugo Chávez. ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Vladimir Padrino López, general en jefe. Proyección audiovisual contentiva de la hazaña histórica de aquel 4 de febrero 1992. Historia. 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional, la fecha que cambió la historia venezolana del siglo XX. En la madrugada del 4 de febrero de 1992, los venezolanos fuimos sorprendidos por un alzamiento militar. Lo encabezaba el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Se trataba de una rebelión contra las políticas impopulares del gobernante de turno. Agrupados en un bloque sólido que ellos, los rebeldes, llamaron Movimiento Bolivariano Revolucionario MBR 200, fueron superados por las fuerzas del gobierno. A media mañana, cuando el pueblo ansioso esperaba conocer el cabecilla de los alzados, el alto mando militar leal al presidente pidió al líder del movimiento que ordenara al resto de los insurgentes deponer las armas a través de la Red Nacional de Radio y Televisión. El comandante Chávez, desconocido hasta entonces, dijo sus célebres palabras. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Después de ese inesperado, breve y convincente mensaje y muy especialmente aquellas dos palabras por ahora, en ese momento nació el chavismo. La gente comenzó a hablar del líder. Pasó el tiempo y el comandante Chávez, cumpliendo la disposición carcelaria a la cual se le había sometido, fue indultado. Se interesó mucho en la política, incluido en las elecciones de 1998, ganó la presidencia de la República, transformando la vida nacional en todos sus aspectos, que aún vive Venezuela. Gobernó durante 14 años consecutivos y se convirtió en el comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana. Como consecuencia de aquel 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional, que hemos recordado hoy en un tiempo distinto. 4 de febrero, Día de la Dignidad Nacional, nuestra historia. Si alguien me preguntara de dónde nació el 4 de febrero, pues uno diría, el 4 de febrero fue engendrado en el vientre de la madre patria. Si alguien preguntara quién fue, quién es el padre del 4 de febrero, yo diría, el padre del 4 de febrero es el general en jefe y libertador Simón Bolívar, ese es el padre del 4 de febrero. Y hoy, este 4 de febrero de 2015, recordamos con un minuto de aplauso a nuestros compañeros, compatriotas, camaradas y amigos en memoria de aquellos que entregaron sus vidas el 4 de febrero de 1992 por ofrecer a Venezuela la esperanza, el nuevo amanecer. A ustedes, dignos valientes oficiales, suboficiales, tropa, clase, soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compatriota, civiles que se sumaron y cristalizaron ese sueño de libertad y honor a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Y aquí en este patio de honor están presentes combatientes del agrupamiento histórico de la milicia también del 4 de febrero. Noviembre 92, al comandante supremo, combatientes caídos en la lucha revolucionaria, comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría, coronel Miguel Ortiz Contreras, teniente coronel Eliezer Otaiza, teniente coronel Eduardo Gómez Vizcaya, mayor Jesús Santiago, mayor Ignacio Sucres Aguilera, capitán Jesús Aguilar Tegame, teniente Alberto Carregal Cruz, teniente Fernando Cabrera Landaeta, teniente Jairo Cisnero Landaeta, teniente Héctor José Villegas, maestre de tercera Pablo Linares, sargento técnico de tercera Ney Ordóñez, sargento primero Carrasquel Rondón, cabo primero José Rafael Nieves Blanco, cabo primero Ronald Quiñones, cabo segundo Gabriel Lozada, cabo primero Jesús Nieves Blanco, cabo segundo Castillo Chávez, cabo segundo Solar Tenele, cabo segundo Pablo Emilio Machado, distinguido Raúl Guerra Montedioca, distinguido Wilber Molina, distinguido William Jiménez y los estudiantes Columba, Guadalupe Rivas Bracho y Alberto Ruiz, combatientes, camaradas y amigos de aquel 4 de febrero, hoy Padre Libertador, Padre Chávez, en tu patio de honor. Culmina el minuto de aplausos. Bendición de condecoraciones e insignias de grado por Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, administrador diocesano del Ordinariato Militar de Venezuela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor y Dios nuestro, nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida, de manera particular en este Día de la Dignidad Nacional, 4 de febrero. Por eso elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido, porque a raíz de este glorioso día 4 de febrero, venimos participando de tu bendición descendente sobre este pueblo venezolano. Y junto con la alabanza, hacemos también nuestra súplica. Haz descender sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses y trabajos, la bendición abundante de tu gracia. Y ya que tu palabra santifica todas las cosas, derrama tu bendición sobre estas condecoraciones e insignias de grado y jerarquía, y concede a los que las van a utilizar saber darte gracias siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la resolución ministerial. Atención. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Despacho del Ministro, Caracas, 30 de enero 2015. 204 años de la independencia, 155 de la Federación y 15 de la Revolución Bolivariana. Resolución 4722. Por disposición del señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el artículo 78, numeral 19 del Decreto 1424, con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 24, 123, 132 y 142 del decreto 1439 con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Resuelve. ¡Ahí cree! ¡Chun! Reincorporar a las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al personal de tropa listada en el presente resolución. Segundo, ascender a la jerarquía de sargento segundo a la tropa listada antes mencionada. Tercero, pasar a la reserva activa a la tropa profesional. Cuarto, el personal de tropa profesional en reserva activa que manifieste su voluntad de formar parte en las filas del estamento militar podrá efectuarlo únicamente y exclusivamente a través del agrupamiento histórico de la milicia 4 de febrero, 27 de noviembre, 1992, comandante supremo Hugo Chávez. Quinto, la presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y no tendrá efecto retroactivo. Comuníquese y publíquese por el Ejecutivo Nacional. ¡Atención! ¡Fir! Vladimir Padrino López, general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Ahí cree! ¡Chun! Imposición de la condecoración 4 de febrero, en su única clase, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Impone esta condecoración el ciudadano capitán Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, participante de aquella vibrante jornada heroica del 4 de febrero. General de División Jesús Rafael Chuárez Churio. General de División Ornella Ferrer. Un día histórico para Venezuela. Un día histórico donde aquel 8 de diciembre nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez dejó el legado al hijo de la patria, al hijo obrero, a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡En la patria! ¡En la patria! Aquí están los hijos y las hijas de Bolívar. Entrega de los símbolos que identifican al combatiente del 4 de febrero 1992. Boina roja, brazalete y bufanda. Al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Boina roja, por excelencia el elemento simbólico de la Revolución Bolivariana, ligado inexorablemente a la imagen misma del comandante supremo Hugo Chávez. Brazalete, usado por las tropas del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, y la bufanda que porta las cinco raíces en las que se fundamenta y se nutre el proceso revolucionario. Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Ezequiel Zamora. Imposición de la condecoración Orden 4 de febrero, en su única clase, a la mujer venezolana, ciudadana, almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Riva, vicepresidenta de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministra del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Mujer venezolana, mujer de Barina, mujer de la patria, soldada, ejemplo del valor, cuando juró delante de la bandera dar su vida por la patria. Y aquí está ese ejemplo de la mujer de la patria de Bolívar, de Venezuela. Orgullosos nos sentimos por la mujer de Venezuela, la mujer de la patria de Bolívar y Chávez. Impone la condecoración el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Compañero Elías Jagua Milano, vicepresidente de Desarrollo del Socialismo Territorial y ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Compañero y camarada Elías Jagua, defensor de Miranda, de la patria de Bolívar, hombre fiel, hombre que ha dedicado toda su vida al legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, al legado de la patria. General en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Reconocimiento y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también a esos hombres que también han estado al lado. Un soldado venezolano, general en jefe, Vladimir Padrino López. Allí está la patria, allí están sus soldados. Al compañero José David Cabello, ministro del Poder Popular para Industria. Es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien le impone este reconocimiento al ministro de Industria, José David Cabello, en este día histórico, como les decíamos, donde el día de hoy serán también reconocidos 1.258 hombres que participaron en el 4 de febrero de 1992. República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a imponer la medalla 4 de febrero. Compañero Diosdado Cabello Rondón, almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez, general en jefe Vladimir Padrino López, general en jefe Jesús González González, almirante Wolfgang López Carrasquel, mayor general Gerardo Izquierdo Torre, almirante Jairo Avendaño Quintero, mayor general Eutimio Criollo Villalobos, mayor general Néstor Reverol Torre, mayor general Jorman Rubio Silva, mayor general Franklin Gil Espinosa, mayor general Carlos Alcalá Cordones, mayor general Euclides Amador Campo, mayor general Antonio Briceño Moreno, mayor general Miguel Rodríguez Torre, mayor general Zulbarán Bastida, general en jefe Henry Rangel Silva, mayor general Carlos Osorio Zambrano, mayor general Alexis López Ramírez. Al agrupamiento histórico del 4 de febrero y 27 de noviembre 1992, comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Sargento segundo, Sequera Toro Luis. Sargento segundo, Toro Guzmán Yolmar Alberto. Sargento segundo, Lugo Riera Antonio. Sargento segundo, Torrealba Julio César. Sargento segundo, Barreto Rafael Tulio. Sargento segundo, Carvajal José. Sargento segundo, Navas Luis. Sargento segundo, Bolívar Víctor. Sargento segundo, Cibrián. Sargento segundo, Hernández Arana Rafael. Sargento segundo, Lozada Francisco. Sargento segundo, Veloz José. Sargento segundo, Fuentes Raúl. Reconocimientos que el día de hoy se le dan a estos hombres que participaron el 4 de febrero de 1992. Este reconocimiento que se le da de parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, así como también por parte de quienes participaron junto al comandante Hugo Chávez en esta gesta histórica, también esta gesta independentista que por supuesto ha marcado el inicio de la esperanza para nuestro país y continúa avanzando en este 4 de febrero de 2015. Y la luz hacia el futuro. 23 años después, estos hombres y mujeres, por la independencia y la dignidad de nuestra patria. Con todo el pueblo venezolano. El 4 de febrero apenas comienza. Es una larga era de regeneración del país, de nuestra patria. Y apenas empiezan. Nuestro comandante dio su vida por nuestro pueblo. Ahora nos toca dar nosotros la vida por el sueño de él y el sueño del futuro de nuestros hijos e hijas. Vamos pues a colocar esta medalla en el corazón de estos valientes combatientes. Hernández. El nombre de la revolución. ¡Chávez vive! ¡Vemos patria, sigue! Cualquier cosa, esto, ¿no? Orgullo. ¿Dónde vive eso? Soldados combatientes. El 4 de febrero de 1992. Y hoy, en este patio de honor, 4 de febrero 2015, rindiéndole lealtad al comandante supremo Hugo Chávez y al presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hijo de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Saluda a cada uno de estos soldados que, recordemos, el día de hoy también van a recibir su ascenso a sargentos, hombres que participaron ese 4 de febrero de 1992 y que, como ya les decíamos, hoy están más comprometidos que nunca con la patria, con el pueblo venezolano y, por supuesto, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente de la República lideriza entonces este reconocimiento que el día de hoy se le da a estos hombres. Recordemos, el día de hoy acá en el patio de honor de la Universidad Militar de la República Bolivariana de Venezuela, más de 3.000 hombres y mujeres. Sargento José Gustavo, sargento segundo Landaeta Sarmiento, sargento segundo Fernández Franklin, sargento segundo Granados Israel, sargento segundo Ledesma Capote, sargento segundo Colina Ramírez Tomis, sargento segundo Alfonso Gómez Rafael, sargento segundo Osuna Raúl, sargento segundo Díaz Carlos, sargento segundo Mendoza José Gregorio, sargento segundo Valenzuela Miller, sargento segundo Vargas Partida Johnny, sargento segundo Valladares Mario. Intercambia palabras con estos hombres soldados que el día de hoy se le impone esta condecoración de 4 de febrero a estos hombres que, recordemos, participaron aquel 4 de febrero y que el día de hoy rinden tributo al comandante supremo Hugo Chávez. Acá en el patio de honor de la Academia Militar. Autorizado, aquí está la condecoración 4 de febrero, que lleva la llamarada del gigante, que es una llamarada eterna. El 4 de febrero apenas comienza. Nuestro comandante dio toda su vida por nosotros, toda su vida. Y ahora nos dejó a nosotros que debemos de dar todo lo que nos quede de vida por su sueño. Sin dudar ni un segundo en rendir nuestra vida si fuera necesario. ¿Entendido? Entendido. Adelante. 4 de febrero. Por siempre. Chirino. Que Dios los bendiga. Venezuela, donde usted, Venezuela. De la República. Se refundó el concepto de unión cívico-militar que fundó la República cuando Bolívar, porque la República nació como un pueblo hecho ejército, hecho armas, decía el presidente de la República el día de ayer. También decía, Chávez demostró que sí se podía cumplir lo que se ofrecía. Chávez no vino a prometer como la politiquería, el marketing burguesa, a prometer para después olvidar al pueblo. Él vino a prometer, la palabra que es distinto a prometer. Adelante. Acá, entre quienes participaron en esta gesta independentista y, por supuesto, al grado de general de brigada venezolano en la categoría de efectivo con antigüedad del 4 de febrero 2015, según resolución 4740 de fecha 1 de febrero 2015 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. A los ciudadanos, coronel Alviares Blanco Fernando Alcides. Gracias. parte entonces de esta conmemoración, 23 años del 4 de febrero de 1992, hoy acá en el patio de honor de la Universidad Militar de nuestro país. Como les decíamos, más de 3.200 hombres y mujeres que el día de hoy acompañan a todos estos funcionarios y parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de esta parada militar. Esto con además de 1.258 hombres que han sido reconocidos el día de hoy. Comandante en jefe, permiso para de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Ascensos el día de hoy también a funcionarios y, por supuesto, al alto mando militar acá en la academia. Teniente Cabello, ¿no? 4 de febrero. 23 años, el camino apenas empieza. Apenas empieza. La rebeldía debe ser eterna. Aquí está, general de la paz. Mucha fuerza y libertad. La patria sigue. Independencia y patria sucedida. Viviremos y venceremos. Comandante jefe, comienza a batallar. Adelante. Un lugar más histórico para conmemorar y para celebrar este día histórico, este 4 de febrero, que acá en el patio de honor de la Academia Militar, de la Universidad Militar de la República Bolivariana de Venezuela. Claro. Listo, listo. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para acompañarlo al ascenso de general de brigada. No, general de la patria. Aquí está. General por siempre. El camino apenas empieza. 4 de febrero como fuera hoy mismo. Empieza un camino largo. Te felicito a ti y a tu hija. Gracias. Ascensos al grado de segundo al personal de tropa listada que con su valentía y heroísmo participaron en la enaltecedora gesta del 4 de febrero 1992. Combatientes, atención, firme. Agrupamiento histórico del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, como instrumento para la seguridad de la nación, para la defensa, su desarrollo integral, y como instrumento también para expandir la independencia nacional de nuestra querida y gloriosa patria, Venezuela. ¡Saludo! ¿Cómo hacemos aquí cuando el paso? Gracias. Ustedes, pueblo de Venezuela, los valerosos combatientes del 4 de febrero de 1992. Testimonio inmortal de reverencia, solidaridad, del decoro y de la dignidad nacional. Ellos, sin vacilaciones, dejaron de lado comodidades, amores y posiciones para cabalgar por todos los caminos de la historia. Homenaje múltiple de una nación que no olvida jamás su sacrificio y que siempre los eleva como ejemplo de inspiración para las duras jornadas que debemos librar por el desarrollo de la felicidad de Venezuela, de la patria de Bolívar y Chávez. Transcurrido el tiempo, la vigencia de aquel 4 de febrero de 1992 se mantiene firme. El país se vislumbró en aquellas discusiones celebradas en la clandestinidad por revolucionarios civiles, militares, afronta grandes retos y compromisos que se fortalecen con una toma de conciencia más activa por parte de las amplias mayorías. Mi mayor como sí mismo, Gerardo, por una adecuada formación ideológica organizacional. Mayor Marque Gerardo. Gracias a lo cual se accede día a día a un nivel de organización social, política, económicas, basadas en los postulados en el ejercicio de la democracia participativa. En la actualidad, aún se trabaja por derrotar fantasmas del pasado y llegar a consolidar una genuina democracia participativa, materializar la conquista total de Venezuela socialista que todos queremos. Ello reivindicará el atrevimiento y el sacrificio de quienes, soñadores de una sociedad de un nuevo tipo, encarnaron el espíritu de la rebelión de nuestra Venezuela. 4 de febrero. Perfecta sincronización con las diversas luchas revolucionarias que tuvieron lugar en el pasado. Dentro del proceso revolucionario, Venezuela se ha sumergido en un proceso de grandes transformaciones en todos los ámbitos del quehacer nacional y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No escapó en esta realidad. Ahora la institución armada tiene una capacidad de defensa cónsona con los posibles escenarios y situaciones de la dinámica geopolítica de la región. En ese planeta, en ese estado venezolano, el cual no solo cuenta con la capacidad y actividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del pueblo íntegro, tal y como lo consagra nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En materia de seguridad y defensa, sino que tiene como reserva e inspiración la voluntad de resistencia a cualquier agresión, la cual combatiremos por muy poderosa que esta parezca. Por ello, con firme gallardía, las mujeres y hombres en uniforme demostraremos nuestro verdadero y auténtico gentilicio venezolano. Nos congregamos como un todo, pueblo venezolano, pueblo en uniforme, para ratificar el proceso de refundación de la República que persigue la conquista definitiva de la independencia nacional, la independencia de Venezuela, a la patria de Bolívar y Chávez. Por medio de la revolución social, la revolución política, la revolución económica, la revolución del conocimiento. Estos ideales son los mismos que inspiraron a nuestros libertadores en sus luchas contra el imperialismo español. Aquel 4 de febrero de 1992 se gestó la rebelión militar que transformó radicalmente la vida política de Venezuela y marcó definitivamente la génesis de la nueva patria que estamos refundando. La acción emprendida por un grupo de valerosos profesionales militares y civiles que conformaban el movimiento bolivariano revolucionario 200 se convirtió en un hecho sin precedentes e inolvidable en la historia contemporánea de Venezuela. De allí comenzó a crecer la esperanza que a 23 años después continúa enraizada en el sentir del espíritu nacionalista de quienes habitamos en la sagrada tierra de Bolívar y Chávez. El por ahora, pronunciado por el comandante supremo y eterno Hugo Chávez, con el transcurrir del tiempo se convirtió en una proclama de triunfo. A partir de este memorable acontecimiento originado en el seno de la institución castrense, indiscutible el líder Hugo Chávez comienza junto a su pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de la Revolución Bolivariana, la cual está fundamentada en el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar y bajo los ideales de libertad, independencia, autodeterminación, la construcción de la nueva Venezuela socialista, de inclusión y justicia social. La democracia venezolana había sido sometida a duras pruebas por más de 34 años. Luego la caída del general Marcos Pérez Jiménez, años después, fueron enmarcadas por la corrupción reinante, la ambición desmedida y el enriquecimiento desbordado de un grupo elitesco ante el empobrecimiento de las mayorías. lo que desató la primera reacción de un pueblo oprimido ante la injusticia del 27 de febrero 1989. La situación era insostenible. La angustia, el pueblo hizo eco en el movimiento bolivariano, el cual era guiado por el ya teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, el mismo que 10 años antes hizo el juramento ante sus compañeros para febrero de aquel 1992. La revolución militar, y es aquella rebelión que en este día memorable para Venezuela marcó la historia de la patria, con esfuerzo, con sacrificio, con dolor, por ese dolor que quedó en las páginas del país y en una profunda raíz de amor. Amor con amor se paga, porque ningún otro sentimiento puede abandonar el mejor alma de un soldado, sino cuando amando su profesión, a su familia, a sus hijos, a sus compañeros, decide romper una cadena de oprobios y hacer de aquí, en este mismo valle, en esta misma tierra, aquí en el Guaray de Repano, hicimos un grupo de soldados allá en el cuartel 4 de febrero 1992. Su elección como presidente abrió el cauce para la construcción colectiva y protagónica de una democracia verdaderamente inclusiva, basada en los ideales bolivarianos, un gobierno popular frente al gobierno de élites, una economía solidaria frente a la acumulación capitalista y sobre todo la recuperación de la soberanía sobre los recursos para el desarrollo social y humano sustentable. El pueblo de Venezuela eligió democráticamente avanzar en la revolución bolivariana con el fin de vencer la pobreza y alcanzar una sociedad de iguales. En ese marco, el gobierno revolucionario y el pueblo avanzan hacia la implementación de un modelo socialista que garantice nuestra soberanía, nuestra economía y la superación de la exclusión y la independencia, ahora dependencia de Venezuela. Sí, no hay mejor enseñanza que la evidencia que deja la historia, las luchas épicas de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Se han visto sistemáticamente aplacados por la alianza entre las oligarquías locales y las potencias extranjeras, que no han dado duda en asesinar a los líderes de los movimientos de liberación y en invadir a los países que buscan construir democráticamente alternativas a la pobreza y a la exclusión. En la actualidad, como el fiel cumplimiento al legado del comandante supremo Hugo Chávez, la misión que se ha trazado en el pueblo venezolano y al gobierno del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, apunta a consolidar la revolución en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, y acabar con la pobreza y construir colectivamente una sociedad verdaderamente libre, verdaderamente democrática. Por ello, se hace imprescindible trascender en el capitalismo y favorecer la consolidación del nuevo Estado democrático social de derecho y de justicia. Las misiones responden a nuestra idiosincrasia latina y la necesidad de lograr la justicia social por medio de la transferencia democrática. Poder a los pobres, poder al pueblo. El gobierno bolivariano ha propuesto su adaptación cultural a las circunstancias particulares de cada nación como elemento fundamental del proceso de integración, lo cual resume en que si la democracia participativa es pande en todo el continente, cambiando la realidad política y social latinoamericana, vamos en la dirección que hace 2 siglos soñaron nuestros libertadores y libertadoras, y que hoy demandan a nuestro pueblo a seguir en la batalla, en la unidad, lucha, batalla y victoria. De dentro de los grandes y profundos cambios que ha logrado el gobierno bolivariano de la mano de su pueblo, se cuenta con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo preámbulo el pueblo venezolano invoca nuestra herencia libertaria para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica, pluricultural, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia del imperio de la ley para estas y las futuras generaciones. Allí están los hijos y las hijas de Bolívar. Chávez vive, la patria sigue. 4 de febrero, febrero rebelde, febrero bravío y revolucionario. Firme los combatientes, cubrirse. Cubrirse. Bien, de esta manera el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ha ascendido a estos 1.258 hombres que ese 4 de febrero de 1992 participaron junto al comandante 4 de febrero Hugo Chávez en esta gesta. La historia venezolana. Si no es por el 4 de febrero, nosotros no estaríamos aquí. El 4 de febrero es el padre de la revolución bolivariana, comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Con los combatientes, los heroicos soldados del 4 de febrero, y es propicia la ocasión para darle las gracias primeramente a Dios y a nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que antes de dar partida a la vida eterna, firmó un decreto con rango, valor y fuerza de ley, y escribió: es justicia, 20 años después, este momento que en este patio heroico estamos viviendo. Por ello, pido las gracias a nuestro comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien el 1 de octubre, cuando murió nuestro líder, joven diputado Robert Serra, nuestro presidente se paró frente al teatro de la Academia Militar del Ejército. Estábamos allí en una práctica, se bajó de su caravana y con la sencillez que lo caracteriza me saludó y me dijo: Rodríguez Bencomo, mañana estaré aquí acompañándote porque ustedes son los hijos de Chávez. Yo le dije: o usted lo trajo aquí Dios, mi comandante en jefe. Él me respondió: Dios y nuestro comandante Hugo Chávez. Lastimosamente ocurrió aquel hecho, mi comandante en jefe, pero usted mandó al jefe de la Casa Militar y al segundo jefe de la Casa Militar, quien nos acompañó honrosamente. Igualmente agradecemos el hecho de que su palabra fue acción. Lo único que le pedí en ese momento, y creo que fue Dios y el espíritu de mi comandante Chávez, fue decirle: mi comandante, por favor, terminemos de cumplir el decreto con rango, valor y fuerza de ley especial, que es lo que estábamos cumpliendo hoy. Igualmente, quiero agradecer a la almiranta en jefa Carmen Meléndez Rivas, a mi general en jefe Vladimir Padrino López, a mi mayor general Rubio Silva, a mi capitán Diosdado Cabello, a la primera combatiente Cilia Flores, que fue parte también de ese decreto, y a mi señora esposa y consultora jurídica de este agrupamiento, la doctora Leisa Colin Rodríguez, quien fue la que redactó dicho documento y de manera diligente iba donde mi general en jefe diputado de Trujillo, mi general Rangel Silva, iba a la oficina de mi general Diosdado Cabello. Mi general Diosdado Cabello me mandaba donde la era en ese momento la procuradora de la abogada procuradora del Estado, la primera combatiente Cilia Flores. Llegamos allí, la doctora Cilia Forore revisó el documento, lo blindó, lo llevamos a un acto que tenía usted en Katia, estaba allá mi capitán Diosdado Cabello, se lo entregamos. Por otro lado se le entregó la primera combatiente Cilia Flores. Total, una serie de coordinaciones para lograr todo esto. Y allí este combatiente luchando al frente para cristalizar lo que hoy los superiores al frente, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, junto con todo su tren ejecutivo y la Fuerza Armada Nacional y todos los oficiales del 4 de febrero y la Comisión Permanente de Ideología Bolivariana y Chavista, cristalizamos este momento. Por lo tanto, pido un aplauso al pueblo de Venezuela y a la Fuerza Armada Nacional. Combatientes del 4 de febrero. ¡A discre! ¡Chum! Palabras del ciudadano general de división, Noel Rafael Martínez Rivero, en representación de los combatientes de aquel 4 de febrero 1992. Agrupación, atención. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano capitán Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional. Ciudadana Gladys Gutiérrez Alvarado, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano Tarek William Saad, presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del pueblo. Ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano Manuel Galindo Ballestero, Contralor General de la República. Ciudadana Cilia Flores, primera combatiente de la República. Ciudadano Jorge Arriaza Monserrat, vicepresidente ejecutivo de la República. Y ciudadana Rosa Virginia Chávez Colmenares, hija del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y mi amiga. Ciudadanas ministras y ciudadanos ministros integrantes del gabinete ejecutivo. Ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás oficiales, generales y almirantes integrantes del alto mando militar. Ciudadano Ernesto Villegas Polyak, jefe de gobierno del Distrito Capital y comisionado presidencial para la transformación revolucionaria de la Gran Caracas. Ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, alcalde del municipio Libertador. Ciudadana Tania Díaz, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y demás diputados presentes. Ciudadanos gobernadores, José Gregorio Vielma Mora, Henry Dangel Silva, Jorge García Carneiro y ciudadano Carlos Alcalá Cordones, alcalde del municipio Vargas. Soldados, combatientes de la gesta histórica independentista del glorioso 4 de febrero y del glorioso 27 de noviembre de 1992, que hoy nos acompañan en este acto de dignidad, lealtad y justicia ante el pueblo venezolano. Ciudadano general en jefe, Jesús González González. Ciudadano Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, administrador diocesano del Ordinariato Militar de Venezuela. Ciudadanos sargentos segundos ascendidos en el día de hoy, soldados valientes y heroicos participantes en la enaltecedora gesta del 4 de febrero de 1992. Oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, cadetes, tropa profesional, tropa listada y personal civil de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hoy nos acompañan, distinguidos familiares e invitados especiales, fotógrafos, camarógrafos y periodistas de los medios de comunicación social, ciudadana Romaisa Flores de Martínez, mi esposa y compañera, señoras y señores, amigos todos. ¡Ahí cree! ¡Zum! Se requiere de una gran capacidad de síntesis para resumir 35 años de vivencias cargadas de patria. Mi tránsito cuando fui juramentado por el comandante en jefe en un pedazo de papel. ¿Qué es el 4 de febrero? ¿Cómo nos dimos a conocer aquel venturoso día? Voy a parafrasear al comandante supremo en aquellos pocos segundos donde nos alertaba y conminaba que lo escucháramos. Cito, compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros en Caracas no logramos conquistar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que lo logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Fin de la cita. Así nos dimos a conocer aquel 4 de febrero. ¿Qué motivó la rebelión militar del 4 de febrero en aquella sabia joven llena de futuro y esperanza? Podemos decir que la moral del país en aquellos momentos era inexistente, que la falta de liderazgo era nula, la corrupción en los manejos del erario público. Esto por citar algunos de los tantos motivos que forjaron el 4 de febrero. Por supuesto que la Fuerza Armada no escapaban a esos deterioros morales y espirituales que golpeaban con saña los hogares del pueblo uniformado. La clase política dirigente de aquellos días no supieron interpretar el clamor del pueblo cuando aquel 27 y 28 de febrero de 1989 leyó su cartilla y elevó su voz para que fuese escuchada. Podemos decir hoy que para aquellos turbulentos días la Fuerza Armada del momento enlutó su inmaculada figura como garante de la defensa de su pueblo y de su soberanía. Pero aquella desgracia vivida en nuestra historia contemporánea llevó a una generación entera a reflexionar, pensar, madurar y actuar en defensa de aquellos sacrosantos principios que inspiraron a nuestros libertadores y darnos libre la patria que ahora tenemos. Mi imaginación se encandila por la idea y el transcurso de todos los tiempos vividos de aquel por ahora, que aún su eco retumba en el horizonte, creando patria, modificando estructuras, llevando esperanzas al caído y al necesitado. También ese eco tremola en el arcano del tiempo y ve en su búsqueda del pensamiento de Bolívar, el ilustre caraqueño, cuyo delirio es la base fundamental de la máquina forjadora de conciencia. Voy a fijar mi esencia revolucionaria en la incesante búsqueda, en que no se diluye en el tiempo la llama libertaria, la esencia revolucionaria y la fe de aquellos jóvenes que escucharon el llamado de la patria aquel 4 de febrero de 1992, aquel 4 de febrero rebelde. El soberano despertó en aquella madrugada, pero no podemos dejar que duerma su esperanza. Debemos seguir llevando la sustancia que lo alimente para que la idea de la libertad, la imagen de la patria, los principios de la soberanía permanezcan iluminando su espíritu venezolanista. Que las luces sean la espada que despoje la coraza de la ignorancia en la masa, en el pueblo, en el soberano, y con ella transite su camino revolucionario. No impidamos que el huracán revolucionario en sus vertiginosos giros de luces siga propagando su incandescencia por la América toda. La conciencia revolucionaria debe ser la incandescencia que abarque todo el paisaje venezolano actual para combatir contra todos los fantasmas que amenazan día a día la racionalidad del hombre y la mujer del amado pueblo de Bolívar, chavista y madurista. Comandante en jefe, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, camarada y amigo Nicolás Maduro Moros, la burguesía está reunida bajo un solo estandarte y ella nunca dejará de atacar la causa revolucionaria. Pero puedo expresarle a usted, como integrante de aquel 4 de febrero, que nosotros seguimos incólumes y prestos para asumir el papel que sea en cuanto a la defensa de la patria y de sus ideales. Camarada presidente, el 4 de febrero está vivo y lo apoya usted con el mismo amor y fervor jurado al comandante eterno. Pronto iremos a unas elecciones y el pueblo les dará su respuesta, una pela a gran escala, mi comandante en jefe. Observamos con asombro y estupor el ataque de la canalla tratando de enlodar con sus infames rumores el honor y la moral de algunos camaradas y amigos. Caso del compañero capitán, hermano, compadre Sacramento Diosdado Cabello, mayor general Hugo Carvajal Barrios, mayor general Miguel Eduardo Rodríguez Torres, mi hermano y compañero de celda, mayor Francisco Ameliat Horta, almirante Ramón Rodríguez Chacín, mayor general Cliver Alcalá Cordones, están en el epicentro demoledor de la canalla. A todos ustedes les juro que no están solos, que tienen a un pueblo unido que lo respalda y a unos compañeros del 4 de febrero prestos a defender el honor de todos ustedes con la vida si fuera necesario. ¡Patria unada, carajo! La canalla burguesa ataca a la Fuerza Armada porque su moral y su conciencia, mi comandante en jefe, como pueblo uniformado, es impenetrable. La burguesía sigue subestimando, camarada presidente, la conciencia revolucionaria gestada por el comandante supremo y heredada por usted. La burguesía le teme a la simbiosis ejército y pueblo, porque ella ha sido la base fundamental de las victorias revolucionarias. El imperialismo, en sus distintas manifestaciones, jamás aflojará en su ofensiva y represión la intención para mermar la moral, el espíritu de un pueblo que ha decidido ser libre en su naturaleza y en su esencia venezolanista. No se equivoquen, que tenemos en la conciencia del 4 de febrero una fuerza moral suficiente para enfrentar a la canalla. Es una ley inexorable cuando un pueblo está resuelto a ser libre y soberano. Es indetenible en su incesante lucha por defender su libertad. Pueblo y Fuerza Armada. Fuerza Armada y pueblo, una llave maestra para la victoria, mi comandante en jefe. Confía usted, camarada presidente, en los comandos actuales de los distintos componentes y milicia, REDI, SODI y ADI, que sabiamente han sido designados por usted. General en jefe, mi hermano y amigo Padrino López como ministro de la Defensa. Mayor general Gerardo Izquierdo Torre, comandante del ejército. Compañero Reverol de la Guardia Nacional, Rubio Silva, mayor general Criollo, a todos ustedes les agradezco su manifestación y lealtad al proceso. Al mismo tiempo, y reflexivo en mis palabras, mi comandante en jefe, la patria de Bolívar ha dado pruebas de progreso en su enseñanza y capacidad para una tenaz resistencia contra la violencia generada en todos los ámbitos por los apátridas que la atacan tan solo para mancillarla. Pero puja la patria y nace nuevamente como el ave fénix y sigue su tránsito de progreso. Debemos fortalecer la estructura social donde sospechemos que exista debilidad política. Si la canalla ocupa nuestros espacios, se debe en parte a sus fortalezas, pero también a los liderazgos inexistentes de los líderes naturales de los cuadros revolucionarios. Esta debilidad, decía Mao Zedong en sus escritos, la debilidad, cito, es por cierto entera consecuencia de la acumulación de diversos errores históricos. Fin de la cita. Si no aprendemos de los errores históricos cometidos, estaremos siempre propensos a que los ataques del imperialismo burgués triunfe donde antes reinaba el socialismo bolivariano revolucionario. Debo señalar que el ataque permanente a que es sometida la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, producto de su modernización y equipamiento, no se debe tanto al hecho como tal, sino a la reforma profunda de nuestro capital humano iniciada por el comandante eterno Hugo Chávez Frías en cuanto a su preparación, educación, seguridad social y sobre todo la firme convicción de patria y conciencia revolucionaria. No olvidemos que los cimientos de un ejército son los soldados y hasta allá el comandante eterno inculcó en nuestros cuadros un espíritu político militar progresista. Digo político progresista porque la forma y distribución estratégica obedece a una política de defensa de la nación. Si nos apartamos de esta actitud, la política, los métodos y la manera como fue concebida la estrategia militar serán inevitablemente erróneos en sus resultados. La unidad entre oficiales y soldados, unidad con el pueblo, creado hasta ahora, esa es la fortaleza con la cual se han conducido las victorias políticas del presente. Preservemos, pues, aquel pensamiento hecho una orden para nosotros, dictado por el comandante supremo Hugo Chávez. Unidad, lucha, batalla y victoria. En estos momentos en que la defensa de la soberanía de la patria es atacada, cobra vigencia la orden impartida por el líder de esta revolución, mi comandante en jefe Nicolás Maduro. La movilización política del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es realmente de la máxima importancia. No dejemos de tomar en cuenta otras consideraciones indudablemente importantes, pero sin la movilización política del pueblo es imposible la victoria. Voy a detenerme un momento en mi discurso para rogar al gran arquitecto del universo que se recuerde de aquellas almas caídas en la gesta del 4 de febrero, sin distingo de bandos, porque todos ellos son hijos de Dios y venezolanos. Ruego con especial dilección por el alma del teniente Carregal Cruz, teniente Cabrera Landaeta, mayor Santiago Carmona, comandante Eliezer Otaiza, ya que se han ido del mundo terrenal y de las filas del 4 de febrero. También a los amigos que caminaron juntos, compadre Diosdado Cabello, con nosotros en el periplo carcelario que tuvimos. Aquella viejita Aide Martínez, Gina, que nos llevaban cada fin de semana con su visita el calor de familia y alimentaban el espíritu solidario para enfrentar las vetustas rejas que por un tiempo nos retuvieron. Al finalizar mis palabras, hago votos a la Divina Providencia para que derrame sus bendiciones en el espíritu de cada uno de los venezolanos amantes de su patria. Así también para que cada uno de los integrantes de aquel 4 de febrero sigan siendo luz propagadora de grandeza moral y de honor y se multipliquen como las estrellas en el firmamento. Sigamos el ejemplo de Bolívar. Sigamos el ejemplo del comandante supremo Hugo Chávez en su moral, en su integridad, en su espíritu emprendedor y creador, en su lucha eterna por una patria bonita. ¡Mai santa que son bastante! Mi comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, no olvide nunca que la revolución se hace con revolucionarios. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Mai santa que son bastante, carajo! ¡Atención! ¡Ale! de División Martínez Rivero en conmemoración de este 23 aniversario del 4 de febrero de 1992. Decía entonces que para aquellos días, y que se puede decir el día de hoy, el soberano ha despertado de aquella madrugada. La burguesía, decía también, la burguesía está reunida bajo un solo estandarte, pero nosotros seguimos prestos para asumir el papel que sea en defensa de la patria y sus ideales. Parte del discurso. Palabras del compatriota, camarada, hijo del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Estamos en cadena nacional de radio y televisión y desde aquí, desde el patio histórico de la Academia Militar, le envío un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, conmemorando 23 años de que la juventud rebelde y bolivariana, con nuestro comandante Hugo Chávez, salió adelante con la bandera de Bolívar. Hoy, 4 de febrero, Día de la Dignidad Nacional, Día de la Rebeldía, Día de la Juventud, Día de Bolívar, Día de Patria. Ciudadana presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, constituyente presidente del Poder Moral, Tarek William Saad, licenciada Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral de nuestra patria, profesor Manuel Galindo, Contralor General de la República, compañero Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, soldado del 4 de febrero, vicepresidente Jorge Arriaza, vicepresidente de gobierno, ministros, ministras, compañero general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y ministro del Poder Popular para la Defensa, compañeros comandantes generales del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, general en jefe Pérez Arcay, ciudadanos oficiales, soldados y soldadas de la patria, general Mantillo Olivero, por favor, mande a continuar. Entendido, mi comandante jefe. El personal continuar en su puesto. Tienen las piernas, ¿ves? Hagan ejercicio, aunque no va a ser largo el saludo. Este acto en medio del sol, en el inicio del verano caraqueño, ha sido intenso. Mande a pasar, general. Entendido, mi comandante jefe. Con todo el personal, pasar. Quedar correctamente a discreción. 4 de febrero, año 2015, le decía a la tropa honorable, heroica, de estos soldados hoy ascendidos a sargentos. A partir de hoy son sargentos de la reserva activa de los batallones de milicias bolivarianas de nuestra patria. A cada uno, a los que le impuse esta medalla que lleva el árbol de las tres raíces profundas de este movimiento de regeneración, de refundación, de reconstrucción nacional. Las raíces de un árbol frondoso que ha venido naciendo a lo largo de estos 23 años. A cada uno de ellos les dije, soldados de la patria, y se los digo a ustedes, compañeros. Se los digo a los que tienen más responsabilidades al frente del Estado, del gobierno, de la Fuerza Armada. El 4 de febrero apenas está comenzando. 23 años para la reconstrucción de la patria es apenas el inicio del camino de una tarea larga, profunda, para hacer una revolución que toque los cimientos de nuestra amada patria y permita refundar la patria en su esencia y en su mayor esencia, la idea y el espíritu de Bolívar. El 4 de febrero está vigente hoy en su espíritu de rebelión contra la oligarquía y su capitalismo salvaje, que hoy se aplica en forma de guerra económica. El 4 de febrero está vigente en su espíritu de combate cuando se trata de enfrentar al imperio estadounidense que amenaza nuestra amada Venezuela. El 4 de febrero debemos atesorarlo como un espíritu permanente de renovación moral, Guasipati, ética, como tú lo has dicho, querido general patriota. Hoy, luego de 23 años, habiendo transitado el camino de la reconstrucción, habiendo transitado el camino del proceso popular constituyente, habiendo visto transitar los caminos de la patria grande con la bandera de Bolívar para reunificar América Latina y el Caribe, como lo hemos hecho con nuestro comandante Hugo Chávez, hoy tenemos que decir y tenemos que sentirnos todos unidos, reivindicados y realzados en el espíritu del 4 de febrero. Hoy todos tenemos que ser 4 de febrero. Hoy todos tenemos que ser Bolívar. Hoy todos tenemos que ser el espíritu inmortal de Chávez. No debe haber diferencias. Quedaron en el pasado. Porque la fuerza telúrica que despertó a la patria hace 23 años se transformó en proyecto unificador que convocó a lo mejor del espíritu nacional y cumplió diversas etapas. Hay que recordar todas las etapas de este proceso. 4 de febrero es la continuación del 27 de febrero del 89. Es hijo del 27 de febrero. Quienes lo vivimos sabemos muy bien de qué se trata. Quizás la juventud más joven tiene que indagar, adentrarse en el estudio y en el conocimiento de estos fenómenos históricos que cruzaron nuestra patria y aún la marcan con fuerza hacia el futuro. Sin 27 de febrero, sin rebelión popular, sin imposición del Fondo Monetario, quien impuso una masacre económica y una masacre física a nuestro pueblo en el año 89, quizás no hubiera habido 4 de febrero, como cuántas veces nos lo reflexionó el comandante Chávez. Fue el 27 de febrero la imposición del paquete económico de la oligarquía, de la derecha, de la burguesía, contra nuestro pueblo. Fue la pretensión de imponer un modelo salvaje de privatización y de liberalización de todas las formas de vida económica y social. lo que empujó al pueblo a rebelarse fue el Fondo Monetario Internacional y los mecanismos del gobierno mundial, quienes en Venezuela aceleraron un proceso de insurrección general del pueblo único en la historia, único. No se conocen. Aquí hay historiadores, conocedores de la historia. No se conoce un proceso como el que vivió nuestra generación a finales de la década de los 80, principio de la década de los 90, de ruptura total, social, económica, política, como vivimos. Nosotros venimos de esos dolores. Y fue el 27 de febrero el que activó todas las fuerzas éticas y morales que estaban en el corazón de estos jóvenes bolivarianos que veían la patria arder, sufrir. ...27 de febrero de 1989, 4 de febrero de 1992, son dos fechas parteras de la nueva historia. Siempre se dijo que Venezuela entró tarde al siglo XX. Siempre se dijo esto porque con el golpe de Estado contra Cipriano Castro, las transnacionales norteamericanas del petróleo impusieron una dictadura medieval. Con el traidor de Juan Vicente Gómez se impuso una dictadura medieval que hizo retroceder toda la cultura política del país. Por eso siempre los historiadores coincidieron en decir que Venezuela había entrado tarde al siglo XX. Solo con la muerte de Gómez fue que Venezuela logró dinamizar su vida política, su democracia, y comenzaron a gestarse movimientos de reivindicación de la idea democrática, de la idea de la soberanía popular. Pero si eso pasó por culpa del dominio gringo, por culpa del petróleo, por culpa de la traición de Gómez, con el 27 de febrero, con el 4 de febrero y el 27 de noviembre del año 92, se generó un fenómeno a la inversa. Y es que con el parto violento de esa última década del siglo XX, se avizoró, se percibió, se presentó en el horizonte la llegada temprana del siglo XXI a Venezuela. Y ese siglo XXI llegó temprano de la mano del gran partero de la nueva historia, del comandante Hugo Chávez Frías, el gran partero del siglo XXI y de la nueva era histórica. Son conceptos que nos permiten entender lo que estamos viviendo. La burguesía ha tratado de manipular por siempre y decir que el 4 de febrero fue un intento de golpe de Estado. No. Los golpes de Estado los dan la oligarquía, los dan las élites. Los golpes de Estado como concepto son precisamente un golpe desde el Estado burgués por una facción de la burguesía contra otra. Y siempre los golpes de Estado en América Latina, en el Caribe, han tenido un jefe, han tenido una sola factura, una sola marca. Todos los golpes de Estado que dieron distintas facciones de la burguesía siempre tuvieron como comandante de esos golpes al imperio estadounidense. Sea el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973, o el golpe de Estado contra João Goulart en Brasil en 1964, o el golpe de Estado a invasión contra República Dominicana en 1966, o el golpe de Estado contra el presidente Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, o el golpe de Estado contra el presidente Gallegos, Rómulo Gallegos, en 1948, o el golpe de Estado contra el presidente, gran demócrata del siglo XX, el general Isaías Medina Angarita. Al pasar del tiempo siempre se vio y quedó la mano y la huella del imperio estadounidense en todo el siglo XX, para marcar y para dominar nuestra América, nuestra patria grande. O el golpe de Estado que dio la burguesía contra nuestro comandante Hugo Chávez el 11 de abril del año 2002. Esos son golpes de Estado, golpes para controlar el Estado y ponerlo al servicio de una facción de la burguesía y del imperialismo. El 4 de febrero no fue un golpe de Estado. El 4 de febrero fue una rebelión profunda de la juventud bolivariana de nuestra patria. Fue un acto de dignidad, de valentía, de rebeldía a la dominación. Cuando estos soldados de la patria salieron aquella madrugada, no salieron a defender a una facción de la burguesía, ¿o sí? No salieron a defender a una transnacional petrolera. No salieron a defender al gobierno imperialista de entonces. Al revés. Ustedes se rebelaron contra la dominación imperial oligárquica que pretendía seguir entregando y saqueando nuestra patria. Fue una rebelión contra la dominación burguesa imperial. Quizás el desarrollo del pensamiento y del proyecto hasta entonces llevaba a algunos a sentir solo el repudio contra la corrupción. Quizás. Y a otros, como el comandante Chávez, a ver la historia más larga. Sentir que era una rebelión contra la entrega de la patria y por reivindicar las banderas de Bolívar en toda su plenitud, en toda su magnitud. El 4 de febrero fue una rebelión en toda la línea de la juventud bolivariana de entonces. Y esa rebelión no podía venir de otra fuente, de otra matriz, de otra raíz. Tenía que venir de ustedes, soldados, porque era aquí en las academias militares donde se había cultivado intacto la ética, la moral, el espíritu de Bolívar. En aquel descuartizamiento moral que habían hecho con nuestra patria, en aquella entrega que habían hecho de nuestra patria, habían acabado bases morales y habían destruido cualquier posibilidad. Y nuestro pueblo dio varias señales, como dijo Guasipati, y no los pudieron entender. Y nuestro pueblo se lanzó a las calles aquel 27 de febrero y lo rociaron a plomo y lo acabaron. ¿Qué más quedaba frente a la masacre, el saqueo, la entrega nacional? ¿Qué más quedaba? Lo que quedaba era un acto quijotesco de rebelión, y ustedes cumplieron con la historia. Ustedes hicieron lo que tenían que hacer en honor, en nombre de las banderas históricas de la juventud bolivariana. Rebelión. En un momento de encrucijada, de un camino muy difícil, donde todo era desmoralización. La oligarquía dividió esta patria. Cuando Páez traicionó a los soldados libertadores que regresaban victoriosos de Ayacucho, Ellos han vendido a través de sus medios la especie. O que Chávez dividió al país. Chávez dividió al país. Fue esta oligarquía que dividió esta patria. Con la traición de Páez. Con la traición de Juan Vicente Gómez. Con la traición del pacto de Punto Fijo, el 23 de enero de 1958. Tres traiciones que marcaron el saqueo de nuestro pueblo y la división de Venezuela. Fue la rebelión del 4 de febrero y del 27 de noviembre que le abrió una oportunidad a nuestra Venezuela para reconstruirse, para regenerarse, para refundarse. El camino ha sido muy difícil. Muy difícil. Gracias a Dios, en toda esta primera parte del camino de la revolución bolivariana, contamos con la conducción genial y férrea de nuestro comandante Hugo Chávez, quien nos enseñó, quien nos formó, formó un pueblo. Formó una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unida, con una doctrina, con un concepto estratégico del siglo XXI, con una nueva moral republicana, bolivariana, socialista, con un amor, que es lo más importante. Y ustedes me preguntaran, ¿qué es lo más importante que Chávez cultivó y le dejó en el corazón a los soldados, a las soldadas de la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Yo diría, lo más grande, lo más importante que Chávez le dejó a la Fuerza Armada del siglo XXI es su amor profundo por la historia de la patria, su amor profundo por el pueblo de Venezuela, su amor profundo por el derecho al futuro que tiene esta Venezuela, en donde nacieron los gigantes de América. Difícil ha sido el camino, pero también podemos decir, ha sido un camino lleno de satisfacciones, de logros históricos. Sargentos, muchachos ya, que salieron aquel 4 de febrero. Aún recordamos sus rostros de aquel día. Aún recordamos la imagen. Aún recordamos la sonrisa de satisfacción y de libertad que ustedes experimentaron cuando un día como hoy, a esta hora, ante el llamado del comandante Chávez, rendían sus armas por ahora, pero llevaban su alma libre porque habían cumplido como soldados de un ejército libertador, habían cumplido con lealtad a su comandante el llamado de la patria de aquella madrugada bendita del 4 de febrero. Soldados, hoy ustedes, algunos de ustedes, yo les preguntaba, ¿cuáles eran abuelos? Levanten la mano, ¿cuáles son? ¿Cuántos son de ustedes son abuelos? Miren. Ya son abuelos, ya tienen el retoño amado de una nieta, de un nieto. Esta juventud, que es el pueblo en armas. Felicitaciones. Uno me dijo, todavía no soy, pero viene en camino. Allá está, mira, levantando la mano. Los felicito a todos. Grandes retos hemos pasado y se ha demostrado no solo que valió la pena la rebelión, la rebeldía, la dignidad de aquel 4 de febrero que cruzó la historia en dos, sino que, como yo le decía a ustedes, ahora es que el 4 de febrero tiene vigencia. Ahora es que el espíritu original de rebeldía tiene vigencia. Los enemigos de nuestra patria son los mismos. Y allí están, amenazando a Venezuela. La burguesía parasitaria interna, haciéndole una guerra económica al pueblo, que debemos enfrentar con más decisión y debemos resolver y ganar la guerra económica a favor de las inmensas mayorías de nuestro pueblo. Ahí está el imperialismo estadounidense. Aquí tengo una declaración fresquecita que a cualquier venezolano o venezolana digna que la lee tiene que moverlo en su fibra más profunda, más auténtica. Jefes militares de la patria. Aquí salió una declaración indignante, digo yo. La publica un cable internacional del jefe de la agencia de inteligencia del Pentágono. Quiere decir, este es el jefe de la inteligencia militar de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el jefe de la inteligencia militar de los Estados Unidos, llamado Vincent Stewart, fue al Congreso de Estados Unidos ayer a hablar de Venezuela. Yo diría, ¿qué pasaría si el jefe de la inteligencia militar de nuestra patria, o nuestro querido general en jefe, ministro de la Defensa, fuera al Congreso de Venezuela, al Parlamento, a decir qué va a pasar en la sociedad estadounidense, a opinar sobre los asuntos internos de los Estados Unidos? ¿Pero qué hace el jefe de inteligencia? Aquí, como se los voy a leer, lo que hace es leer un guión de guerra sucia contra Venezuela. Hay quienes todavía dudan que detrás de todo lo que se hace contra Venezuela está el imperialismo norteamericano. Hay quienes lo dudan. Y dicen, no, es culpa de Maduro. Como ayer le decían, culpa de Chávez. Yo asumo mis responsabilidades y mis culpas. Las que las tengo, las asumo. Pero estamos enfrentados a una guerra total del gobierno imperialista de los Estados Unidos para derrocar la revolución bolivariana, para acabar esta experiencia histórica de independencia, de justicia, donde soberanamente estamos construyendo nuestro nuevo modelo económico, social, político, el socialismo bolivariano. Dice Stewart, el titular es: inteligencia de Estados Unidos pronostica nueva ola de protestas en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro, el régimen, enfrentará protestas masivas en los meses previos a las elecciones parlamentarias de este año, dijo el director de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, Vincent Stewart. ¿Qué tiene que ver Vincent Stewart con la vida político-social de Venezuela para ir a ventilarla, a hablar, a comentar, a intrometerse en los asuntos internos que solo nos compete a los venezolanos? Bastante inteligencia que tienen que hacer en su país, los Estados Unidos, un país que está plagado cada vez más de violencia, de drogas, de miseria, de racismo, donde se mata a un joven solo por el color de su piel. Stewart debería estar pendiente más bien de esas corrientes medio nazis del Ku Klux Klan que están resurgiendo en los Estados Unidos. Dice más adelante, el militar estadounidense basó su información y su afirmación en que el gobernante venezolano no ha resuelto los graves problemas que desataron las manifestaciones que sacudieron a su gobierno en el 2014. El general de tres estrellas, que habló el martes ante la Comisión de Asuntos Militares de la Cámara de Representantes, advirtió que el descontento de la población por el deterioro económico, la escasez de productos y la desenfrenada criminalidad continúa en Venezuela, además del uso de tácticas autoritarias contra líderes de la oposición. Aquí está el guión. Aquí está el guión, pues para quien lo dude, aquí está el guión. Deterioro económico. Escasez, yo diría inducida. Ahí está todo lo que conseguimos todos los días. Una burguesía alineada a esta guerra para esconderle los productos a nuestro pueblo. Desenfrenada criminalidad pendiente, almirante en jefa. Con el SP3 y con todos los mecanismos. Sabemos que de Colombia están preparando y financiando bandas criminales que vengan a cometer crímenes horrendos para justificar este escenario que ellos están preparando y montando contra nuestro país. Y en cuarto lugar, dice, y el uso de tácticas autoritarias, dice este general metiche, aunque no tiene traducción la palabra metiche, general imperial, general del imperio, pues. Un general del imperio siente que todas estas tierras le pertenecen y ellos deben dictar la pauta de dominio a todos los pueblos de esas tierras que ellos consideran su patio trasero, América Latina y el Caribe. Dice el general imperial, en el 2015 nosotros anticipamos, mira la palabra que utiliza, en el 2015 nosotros anticipamos, ¿nosotros quiénes? La Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Nosotros anticipamos que las organizaciones estudiantiles y la oposición política van a organizar protestas en los meses previos a las elecciones legislativas. Está fijando la pauta, el guión. Yo le decía a Diosdado, y le comenté a Elías ahora al llegar, aquí está el guión. La desesperación del imperio es que no tiene con quién aplicar este guión. Y ha tenido que salir ellos a dar la cara hasta los generales del imperio para ver si alguien se atreve a tomar la bandera del imperio a desestabilizar a Venezuela. Nosotros anticipamos, dice, oído, organismos de inteligencia, oído, consejos comunales, comunas, VCH, CLP, oído, Gran Pueblo Patriótico, movimientos sociales, oído, pueblo de Venezuela, oído, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es desde el imperio que se dictan las normas, que se dan las líneas, se dan las órdenes para tratar de dañar esta Venezuela que está de pie, esta Venezuela que ha reivindicado su gloria histórica y está parada aquí con dignidad, ejerciendo su independencia, su soberanía. Más adelante dice, durante su testimonio ante la comisión, el general Stewart advirtió que la represión gubernamental podría incrementar el riesgo de la violencia en el país sudamericano. Por eso la campaña, que muy bien demostró allá nuestro general en jefe, la campaña contra Diosdado Cabello, líder político pero soldado de la patria, la campaña contra el general Vladimir Padrino López, la campaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ellos dicen que pudiera incrementarse la violencia, la están planificando, la están planificando. Y más adelante dice, comillas, estamos un poco preocupados por las elecciones que tienen previsto realizarse en Venezuela y lo que eso podría significar en términos de violencia y de violaciones de derechos humanos. Ha hablado el imperio, pues. Aquí ha hablado el imperio. Más nadie. ¿Alguien duda que es el imperialismo estadounidense? ¿Alguien duda que se han desesperado, han entrado en nueva etapa de locura y pretenden incendiar a Venezuela desde afuera y desde adentro en este año 2015? Por eso es que yo digo que está vigente el espíritu del 4 de febrero. Y en nombre de nuestro comandante Chávez, debemos nosotros levantar esa bandera de rebeldía, de firmeza, de valentía, de entereza y ahora de unión cívico-militar para enfrentar las amenazas imperiales y nosotros decir, el año 2015 en Venezuela va a haber un solo triunfador y esa victoria se va a llamar que en Venezuela en el 2015 va a triunfar la paz, la estabilidad, va a triunfar la unión nacional. Va a triunfar la unión nacional. Es el único destino que tiene General Stewart. General Stewart. No pierda el tiempo con sus planes. Y fíjense que por un lado yo estoy denunciando. Estoy haciendo un llamado público internacional al presidente Obama para que detenga su locura. Para que no se meta en un callejón sin salida. Presidente Obama tiene una de dos. O rectificar a tiempo y detener la locura del gobierno de Estados Unidos, del poder imperial contra nuestro país. Rectificar y detener a tiempo ese plan de golpe de Estado, de destrucción de Venezuela. O presidente Obama, lo digo con buena voluntad y buen sentimiento, nosotros aspiraríamos a que usted marque una pauta nueva y distinta sobre Venezuela y cumpla la palabra que le dijo el 17 de abril del año 2009 en Trinidad y Tobago al comandante Chávez, cuando le dijo que usted no se iba a meter ni inmiscuir en los asuntos internos de Venezuela y jamás iba a apoyar la desestabilización ni el golpe de Estado contra la democracia venezolana. Yo estuve allí, lo escuché, presidente Obama. Haga valer su palabra. Por un lado, yo estoy haciendo estas denuncias de hace varios días y sale el Departamento de Estado a negarlo. Pero como hay un caos en relación a la política sobre Venezuela y en medio del caos se impone la política aventurera y la política fracasada de George Bush, de la era Bush. Como hay un caos, por un lado sale un vocero, compañero, sale un vocero del Departamento de Estado a negar que los Estados Unidos esté participando o esté opinando, inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela. Y casi a la misma hora el general Stewart estaba declarando esto y más en el Congreso de Estados Unidos. ¿Cuál de los dos dice la verdad, presidente Obama? ¿La mentira del Departamento de Estado o la verdad del Pentágono de que están inmiscuidos dirigiendo a la oposición venezolana a esas protestas violentas? Ahí lo dicen, que ellos anticipan que va a haber violencia con motivo de las elecciones parlamentarias. Yo llamo, compañeros, hombres y mujeres del pueblo, hombres y mujeres del pueblo en armas, yo llamo a la mayor conciencia, a cerrar filas con la paz y la estabilidad de nuestra patria. A cerrar filas con la defensa del pueblo y su derecho a la felicidad. A cerrar filas con el derecho de nuestra patria a hacer una revolución con las banderas de Bolívar y a seguir ejerciendo nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra libertad. Es hora de estar alertas frente a las amenazas. Buscan traidores por aquí y por allá. Yo solamente digo a la traición y al traidor, lo espera su destino final. Al traidor lo espera la soledad. Lo espera el tormento de sentir el repudio de la historia, de sentir el repudio de la mirada fija del comandante Chávez sobre los ojos del que traiciona. Lo espera el repudio del pueblo de Venezuela. Al traidor no lo quiere nadie. Digo más, al traidor no se quiere ni a sí mismo. traidor lo utilizan y luego le dan una patada cuando queda inservible ya. El espíritu de los traidores tiene un solo destino, el infierno del olvido, el infierno del dolor moral, el infierno del aislamiento. Todo el que traiciona a Chávez, todo el que traiciona a la revolución bolivariana, queda solo, queda seco, queda derrotado para siempre. Nuestro movimiento histórico, esta inmensa corriente bolivariana, debe seguir transitando el camino de las dificultades, exigiéndonos y autoexigiéndonos cada vez más en el trabajo diario, en el cumplimiento, en la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, en la formación de una gran conciencia patriótica basada en el amor a nuestra patria, a nuestra familia, a nuestra historia. Grandes tareas nos esperan en los años que están por venir. Por eso, soldados de la patria, yo les decía hoy, cuando les colocaba su grado de sargento allí, con una inmensa satisfacción, les decía, el 4 de febrero apenas comienza. El 4 de febrero es más que una rebelión. El 4 de febrero es un camino de compromiso con la historia. El 4 de febrero es un proyecto de siglos. El 4 de febrero es la bandera fundamental que debemos defender, de dignidad, de despertar permanente, de renovación ética y moral y de amor profundo por lo que es genuino de nuestra patria, nuestras raíces, Bolívar, Rodríguez, Zamora. Por eso, tan importante evento y eventos que se están desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país, eventos que se desarrollan en todas las ciudades de nuestra patria, recordando el espíritu inmortal de nuestro comandante Chávez, fortaleciendo el gobierno en sus acciones, fortaleciendo el Estado. Me acaba de informar la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que muy pronto el Alto Tribunal de la República va a dictar una sentencia histórica sobre la pretendida ley de sanciones del Congreso de Estados Unidos, repudiándola, rechazándola, y van a encabezar una misión a los países de Sudamérica denunciando esta ley imperialista. Gracias, presidenta magistrada. Igualmente tengo que informar que al salir de este acto voy directo al Palacio de Miraflores. Acaba de aterrizar en nuestro país el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper. Le damos la bienvenida desde aquí, desde el Palacio de las Academias Militares. Y quiero que sepan, compañeros, ministros, vicepresidentes, presidentes de los poderes públicos, compañeros líderes militares, hermanos y hermanas militares de la patria, ha activado una iniciativa diplomática. Pudiéramos llamarla diplomacia bolivariana de paz, con el mejor estilo chavista de buscar a través de la verdad, del diálogo, de la diplomacia, disipar amenazas, agresiones, daños contra nuestra patria. Las armas que ustedes tienen y el sistema de armas y nuestra poderosa Fuerza Armada está de pie, cada vez más fuerte, para garantizar la integridad, la paz, la soberanía. Y así seguirá siendo cada vez más. pero la mayor victoria para nosotros siempre será ganar la paz, evitar conflictos armados, bajar la intensidad de los conflictos que se originan para dañar a Venezuela, sean de carácter político, mediático, económico o militar. Una diplomacia latinoamericanista, una diplomacia de paz, una diplomacia suramericanista, profundamente bolivariana, es lo que debemos activar para desmontar, para neutralizar la amenaza del general Stewart, del Pentágono, del Departamento de Estado, del Imperio estadounidense contra Venezuela. Por eso salgo de aquí directo a hablar con el secretario general de UNASUR. ¿Cuánto hubiera ayudado a nuestro hermano Salvador Allende si en su época hubiera habido una nación unida en Sudamérica? Hubiera existido la Unión de Naciones Suramericanas. Estoy seguro que Kissinger y Nixon no hubieran parido a Pinochet y la masacre contra el pueblo chileno. Estoy seguro de ello. La mayor garantía de la democracia, la paz y la continuación de la revolución somos nosotros mismos. Que nadie se confunda. Es el pueblo con su trabajo, con su lucha. Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada, entrenándose, preparándose cada vez más. Es la Unión Cívico-Militar. Así ha sido y así será siempre. Pero al lado de nuestra fuerza, allí están nuestros hermanos de Sudamérica, de América Latina y el Caribe, de la CELAT. Por eso hablé con el presidente Rafael Correa ayer, en la tarde-noche. Y como presidente de la CELAT me dijo, presidente Maduro, cuente con todo mi apoyo como presidente de la CELAT para activar una iniciativa diplomática que denuncie y desmonte el golpe de Estado que se dirige desde Estados Unidos hacia Venezuela. Así que voy a sostener una conversación con el secretario general de UNASUR mientras el pueblo en marcha va a rendirle homenaje a nuestro comandante supremo allá en el cuartel de la montaña. Allá está su espíritu, allá está su recuerdo, allá está su gloria también. Siempre rindamos homenaje a quien nos dio una nueva vida, a quien nos despertó hace 23 años, a quien entregó su vida entera por nosotros. Hugo Chávez entregó toda su vida, todos sus sueños. Hizo un gran sacrificio para que viviera la patria. Hizo un gran sacrificio para que tuviéramos patria. Y cuando lo despedimos aquí, hace casi 2 años, juramos, como juramos hoy, lealtad suprema, lealtad eterna, lealtad más allá de esta vida, con el sueño de ese gigante que hace 23 años despertó en aquella madrugada milagrosa al pueblo de Venezuela para siempre. ¡Que viva la memoria eterna de nuestro comandante Hugo Chávez! ¡Lealtad, lealtad y máxima lealtad con los sueños de la patria! ¡Unión y máxima unión cívico-militar para seguir teniendo patria! ¡Chávez vive! ¡Usted sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Queremos y venceremos! ¡Que viva el 4 de febrero de 1992! ¡Que viva! ¡Que viva la patria bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva la patria chavista! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria siempre! Participación de haber concluido el acto. Agrupación, atención. ¡Tir! ¡Al hombro! ¡Arr!

Digan